Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título En medio de los candeleros. Leo de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. El misterio o la explicación de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro es el siguiente. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Me guardé intencionalmente la interpretación de las siete estrellas en la mano derecha de Jesús para este día porque me parece un dato muy importante en el diario caminar de nuestras vidas. Ustedes han ido notando que el libro del Apocalipsis es un mensaje de amor, un mensaje de misericordia. Eso de que Dios se tome la delicadeza de avisarnos algo que va a pasar en el futuro a la iglesia, nos previene para que nos preparemos y nos da la garantía de que nos va a cuidar en medio de la tribulación. Pero esta imagen es una de las más impactantes a mi corazón de toda la Biblia. Juan vio a Cristo como el sumo sacerdote en medio de los siete candeleros. Ya explicamos que los siete candeleros representan la iglesia. Eso de estar despabilando y cuidando su luz es el cuidado tierno y amoroso por usted y por mí cada día de Jesús. Pero va mucho más allá en la ilustración. Si usted notó, Jesús, aunque está en medio de los siete candeleros, aunque está en medio de su iglesia, tiene en su mano derecha siete estrellas. ¿Por qué en la derecha? Si usted nota, la mayoría de las personas en el mundo tienen su mayor fuerza en la mano derecha. Lo que Cristo está diciendo es, tengo algo en la mano que es más fuerte, mi mano derecha, mi diestra, es mi mano fuerte. Ahora, ¿qué tiene en la mano? Dice, tengo siete estrellas. Si usted vio la explicación de hoy, el símbolo tiene su interpretación. ¿Qué es cada estrella? Tiene siete, porque son siete ángeles, son siete estrellas y representan los ángeles de cada iglesia. Aquí no se refiere a ángeles del cielo, porque la palabra ángel o ágelos significa mensajero. Es como el dirigente de cada iglesia o las personas de cada iglesia. Cuando usted acepta a Cristo, ¿dónde lo tiene Cristo? Esa imagen es espectacular. Lo tengo en mi mano derecha. Yo lo tengo a usted en la mano que más tengo fuerza. Nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a dañar. Tú estás conmigo. Ni siquiera te tengo en medio de las iglesias. No estoy cerca de ti. Tú estás mucho más cerca de mí cuando me eliges. Te tengo en mi mano derecha. Y nada podrá hacerte daño a pesar de las dificultades y circunstancias que pases en la vida. Esta es una imagen que a mí me anima cada vez que viene el desánimo a mi corazón. Él me tiene en su mano derecha. Él me protege. Él es mi guardián. Él peleará mis batallas. Yo voy a dejar de pelearlo a mi manera. Pelearé la única batalla que a mí me corresponde. Cada día venir aquí temprano a buscarlo a Él, a relacionarme con Cristo, a buscar su mensaje. ¿Qué quieres hoy para mí? ¿Qué me vas a enseñar hoy para mí? Cuando usted se sienta a leer la Biblia para decirle algo a su amigo, a su suegra o a alguien, perdió el tiempo. Dios no te va a decir algo a ti para que le digas a otra persona. Te la dice a ti y a mí para que sea mi alimento espiritual. Y cuando haya filtrado mi corazón, ahora yo puedo decírselo a otra persona. ¿Se siente desanimado hoy? ¿Sin trabajo? ¿Sin futuro? ¿Sin familia? ¿Sin nada? Ánimo. El Señor te tiene en su mano derecha si vas a Él. Y te va a cuidar. Y nadie podrá hacerte mal. El mensaje de Apocalipsis, del capítulo 1 de los siete candelabros, es bien lindo. Él cuida a su iglesia y a cada miembro de su iglesia lo tiene en su mano derecha, cerquita de su corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.